¿Qué tal estamos, malditos traidores, traidoras? ¿Y qué hacemos aquí hoy? Bueno, si alguien está escuchando en directo esto, esto es Asesino al Rock and Roll, estamos desde Irola Irratia y en este caso pues en un día poco habitual y en una hora también bastante poco habitual, en este mediodía del día 6 de julio. Hoy es el chupinazo de San Fermines. Bueno. No. Y mañana tenemos el 7 de julio, pero con una fecha bastante marcada en la agenda, pero en este caso porque se celebra el Repe Rock en el barrio de Repélega, en Portugalete. Y bueno, entre un montón de bandas, pues tendremos a una banda que viene de bastante lejos, que son Aquelarre, banda de Tenerife, cuarteto de punk. Y era una buena ocasión para que pudiéramos tener por aquí a la banda y charlar con ellas. Así que en esto estamos. Nada, como siempre, Asesino el Rock and Roll, Irola Irratia. Sonaban por aquí de fondo precisamente Aquelarre, las invitadas de hoy. Y nada, voy saludando por aquí y abriendo micros. ¿Cómo estáis? Hola. ¿Qué tal? Oye, bienvenida sobre todo aquí a Irola Irratia, al programa Asesino el Rock and Roll. Que bueno, pensando que por aquí estuvieron Tenso hace como, es que ya no sé si hace como 2 años o así, y vosotras tenéis también mucho que ver con ellos y con, bueno, y con todo el movimiento de punk que ha surgido en Tenerife en los últimos tiempos, pues no, luego primero presentaros, que empezamos, claro, a charlar. Como ya hablas de Tenso, esto no está bien, no. ¿Es la competencia o qué? ¿Qué va? No, llegan a la falda. Presentaros un poquillo, venga, y así cada una su micro. Bueno, pues yo soy mi... Ay, perdona que no te había abierto a ti el micro. Ahora sí. Mejor. yo estoy mirando a la guitarrista. Yo Luna, y toco el bajo. Elena, la voz chillosa. Y bueno, falta Paola, nuestra querida batería. Eso, que por desgracia se ha tenido que quedar igual con las ganas, ¿no?, de venir. Pero bueno, sí, por situaciones personales y tal, bueno, no ha podido venir. Si queréis comentar que tenéis, lógicamente, un batería. Claro, un sustituto. Sí. ¿Eh? Podríamos decirlo. Sí. En entrenamiento. Bueno, pues lo dejamos ahí de momento. Pero bueno, aquí estáis las tres. Y nada, pues hablando un poco de eso, de cómo surgió igual Tenso hace ¿otra vez Tenso? Otros unos 4 años ya o 5 quizás lleven, ¿no? 5 años ya, que dice. No, llevan 3 años, me parece, ¿no? Surgió después de la pandemia. ¿Acercaros? Sí, después de la pandemia fue, básicamente. Después. Así que, ¿cuánto lleva ya? Pues 2020-21, yo creo que enero 2020. 3 años que llevarán. La hostia, sí, de ti. Pues como que se me hacía como que igual... Sí, es cierto que yo cuando estuve... La primera entrevista que hice con ellos, que fue por teléfono aquí... Bueno, habría que mirarlo. Bueno, nos da igual. Pero quiero decir que igual ha sido un poco esa chispa... que ha hecho que surgieran ellos con bastante fuerza, bastante energía, y que han tenido bastante repercusión para que luego hayan surgido detrás más bandas, ¿no? Como podéis ser vosotras y más peña que hay en Tenerife haciendo ahora punk. No sé, bueno, cómo fue lo un veis. Poco más o menos, sí, a la vez. Lo que pasa es que nosotras estábamos buscándonos y ellos ya estaban juntos, así que... Pero sí, pensáis que igual... No sé, igual es cosa mía, que igual yo tampoco, desde la lejanía es la impresión que tengo, pero no ha sido así, que ya estabais vosotras también intentando hacer alguna banda o... Sí. Yo creo que entre todos nos animamos un poco a... Claro, también el hecho de que hayan salido de ellos fue también como... O sea, sí, fue un precursor. Somos todos colegas, entonces nos animamos entre nosotros. Una cosita, Miranda, mira a ver si está el micro tuyo abierto, sí, si está arriba. Sí. Pues acércate el verde. Acércate el verde, porque me da la sensación de que no se te oye muy, muy bien. Vale. Ahora se me escucha, digo, la hostia. Joder. ¿Es tu corazón lo que palpita? Sí. No era mi mano que vibraba. ¿Te llevas mejor con el verde que con el azul? O... Uf. No sé si son momentos para hablar de colores, la verdad, pero bueno. Bueno, el caso es que vosotras también lleváis entonces como 3 años o así, ¿no? Dejémoslo en la hostia de tiempo. ¿Sí? ¿Tantas cosas habéis vivido en este poco tiempo para allá? Pues sí, la verdad, sí, bastante. De todo un poco. Muchos cambios también. Eso os iba a decir, ¿lleváis las tres juntas desde el inicio o cómo ha sido un poco, no, cómo empezasteis o cómo ha ido evolucionando un poco la formación de la banda? Bueno, la formación que permanece desde el principio somos Elena y yo, pero bueno. Miranda vino hace que ya... Yo me incorporé como el verano pasado, estuvimos ahí ensayando a tope y luego entró Paola también. Pero parece que llevan desde el principio, ¿no? Sí, es verdad, porque antes teníais otro compañero a la guitarra, ¿no? Me suena. Una compañera. De ver algún vídeo y tal. Vale. Sí. Y bueno, ahora somos todos chicas y muy brujas. A gustísimo, la verdad. Sí, ahora está guay, la verdad. Sí. ¿Cómo empezasteis? ¿Empezasteis ya pensando que iba a ser una banda de punk? Hombre, evidentemente nuestro estilo siempre es punk. Ahora dentro del punk hay muchos estilos, ¿no? Y la verdad es que coincidimos bastante con el punk siniestro costroso. Eso es verdad, que tenéis ese, como veníamos hablando, que tenéis ese toque así oscurillo y como... Y de rabia, mucha rabia. De hecho, letras. Si alguien tiene la oportunidad de ir al concierto, me da rabia. Y cuidado que escupo. Igual no sois una banda que tenga mucho rollo político, aunque igual entre a ver, líneas... político es todo. O sea, toda la vida es política, al fin y al cabo. Y sí, claro, somos anarquistas y punk. ¿Qué más contar? Eso es. Primeras canciones, ¿cómo surgieron? ¿Cuál fue la primera canción que...? Pues mira, la primera canción que se hizo fue Depredadora. Sí, teníamos mucha rabia acumulada. Y Depredadora fue como un himno para juntarnos todes y enfocar la rabia hacia un lado. Y luego fue Jimmy, que Jimmy es muy especial. Especial. Una canción de amor. Es una canción de amor del tema de aborto y para evitar un poco también el tema tabú, ¿no? Y que esto sea lo normal en la vida, porque la mujer siempre ha estado muy oprimida por esto. ¿Y qué más? Bueno, pues cuéntame tú, véame tú las preguntas. Bueno, habéis ido, pues eso, sacando temitas poco a poco, ¿no? Sí. Que es un poco también la estrategia, no sé, entre comillas, ¿eh? De que No, aquí no hay estrategia. Saliendo, ¿eh? ¿Ah? Sí. Claro. Un poco sobre la marcha también. Calculado. Sí, pero son formas que igual antes... antes no se hacían las cosas igual así, ¿no? Igual hasta que no tenías igual, yo qué sé, 6 o 7 canciones, no sacabas una maqueta, una demo, ¿no? Sin embargo, vosotras habéis ido ya soltando temitas, pum, pum, para que se os fuera oyendo, para que se os fuera conociendo, que también es cierto que han cambiado mucho los tiempos y ahora con las redes sociales y demás, eso son otras formas de llegar a la peña, ¿no? Pero vamos, que también habéis causado sensación, ¿no? Sí, a ver, el tema de grupos de punk femenino, la verdad es que lamentablemente escasea. Y bueno, creo que todas sabemos que nos ponen bastantes obstáculos por el simple hecho de ser mujeres. Y bueno, al principio la banda, como todas, me imagino, ¿no? Que empieza a quedar pues, para hacer un poquito de música, para pasarlo bien y luego pues de repente pues va sacando temillas y cosillas y se va creando una banda fuerte. ¿Empezasteis de cero con el instrumento? O sea, o ya venís tocando, o, bueno, en tu caso Elena, tú eres la vocalista, pero Luna, por ejemplo, Miranda, ¿vosotras cómo habéis empezado a tocar? Bueno, yo en verdad llevo muy poco tiempo tocando el bajo, desde la pandemia, vamos, encerrada ahí en casa. Desde pues, que empezó la banda prácticamente, entonces, sí, ¿no? Claro. Estaba aburrida y dije, qué guapo suena esto. Que lo mejor. Y nada, y me puse ahí a tocarlo y pues aquí estamos. Yo llevo tocando la guitarra 5 años o así, pero sí es verdad que no estaba nada motivada. Estaba en clases y yo a mi profe le amo y tal. Pero sí es verdad que me faltó como una motivación de tener un grupo y tocar todas las semanas para poder estar, no sé, haciendo cosas y cosas propias también. O sea, sentirme parte de algo, no, claro, no tocar canciones de Nirvana, o sea, es que... En fin. Por ahí se empieza, ¿no? Como decir, tocando las canciones de Nirvana y tal, ¿no? Las primeras canciones de Nirvana siempre, claro. Bien, vamos, es un aprendizaje, ¿no? Que siempre está bien. Claro, es cultura general, yo qué sé. Para arrancar, ¿no? Bueno, sí. Pues bien, claro que sí, ¿por qué no? Y bueno, claro, en tu caso, Luna, tú vienes de una familia que has tenido el punk ahí bastante cercano y supongo que eso también ha sido... Te estás equivocando. Ah, ¿no? Yo no soy José. Ah, vale. José es el que sí que tiene la familia, que viene del punk ya. Vale, vale. Pero sí que he tenido... Bueno, nosotros también hemos sido familia y somos familia, así que sí. Ajá. Lo hemos tenido muy cerca todo. Pero bueno, eso, que el punk ha estado bastante presente, además sí. Que ha habido bandas en ha habido bandas en Tenerife, pues eso, que también han, pueden ser una buena influencia, ¿no? No sé si os fijáis más en lo de allí o tenéis otras referencias, no sé, ¿cuál han sido un poco? Un poco una mezcla de todo, ¿no? No es que tengamos un referente muy ahí a piñón, muy marcado. A ver, yo creo que el punk en Canarias, lo que hacemos nosotras, como no tenemos como referencia muy tochas, por así decirlo, yo al menos no tenía mucho conocimiento de bandas punk en Canarias cuando empecé. Creo que es bastante puro lo que hacemos, o sea, es como muy inventado, entonces al final creo que es muy nuestro. Entonces sale como algo que mucha gente lo dice, que no lo suelen escuchar, o sea, no son como temas que te suenen a algo, sino que son como bastante personales, en mi parecer. Y lo que me han dicho por ahí, no es que yo me las esté dando de súper original, pero es verdad. ¿En serio? Bueno, al final todos los grupos al final tienen su personalidad, aunque te puedan recordar a este o al otro o a aquel, ¿no? Todos tienen su... Y vosotros igual tenéis, ese rollito, pues eso, ¿no? Como más oscuro, como más... Al final, el conjunto de tres o cuatro personas hace algo propio, lógicamente. Claro, claro. Y eso suena aquelarre. Sí. Venga, vamos a enchufar... Enchufamos algún temilla... ¿queréis que escuchemos alguna en particular? No, pues la que te guste más. O la nueva. Ya que... La nueva. Hemos sacado un tema que se llama... Todo el mundo apesta. Todo el mundo apesta. Eso es. Es una realidad. La verdad que sí. Que no sé en qué momento surge ese arrebato de vamos a hacer esta canción o, esa o vamos a meterle esta letra... Es madrugar por la mañana. Ahí es cuando surge la canción. Como rabia acumulada. Hay muchos, la verdad es que sí, hay muchas situaciones en el día a día, ¿no? En que a veces dices todo el mundo apesta, pero igual resulta que hasta tú mismo, tú misma apestas, ¿no? Eso seguro, literalmente. Venga, ahí estamos, aquelarre, va. Así de breve transcurren los temas de Aquelarre. Pues nada, aquí seguimos desde Irola Irratia, en este 6 de julio a la mediodía, en directo con la banda que estará tocando mañana en el Reper Rock, no olvidéis, junto a un montón de grupos, bandas veteranas, menos veteranas, súper jóvenes, menos jóvenes, bueno, hay de todo, como ya comentamos aquí en la charla con la peña de Picotos. Y pues eso, que es una cita bastante interesante si no tenéis plan para mañana. Bueno, continuamos un poquito hablando. Que no sé, en poco tiempo ya estábamos diciendo que habéis tenido ocasión de tocar allí, igual menos de lo que os gustaría allí en las islas. Sí, la verdad es que allí hemos tocado que dos veces porque nos han invitado y el resto de veces que hemos tocado ha sido porque lo hemos montado nosotras. Porque si no... Eso está apestando ahí. Sí. Bueno, ahora se están haciendo más cositas, pero igualmente es el problema que hay allí, que tampoco hay muchas oportunidades, muchos espacios para tocar y bueno, pues si no lo haces tú mismo, pues Eso, te comes una mierda. Bueno, desde luego que sí que lo estáis haciendo vosotras mismas, ¿eh? Porque yo cada vez que veo esos guateques que organizáis ahí en la finca y pa' aquí, pa' allá, con un montón de bandas, incluso traéis bandas de la península, sí, y tal. Sí, y, sí, eso es, y eso es la auténtica do yourself, la auténtica autogestión, ¿no? De ser a así, tope. Todo. ¿Qué, cómo se lleva eso? ¿Tenéis que hacerlo un poquito ahí a escondidas, entre comillas? Sí, o... jugársela, porque si viene la poli. Sí, bueno, el último que montamos fue como... en un descampado. Sí, al lado del mar, estaba muy guay. Exacto. En verdad estábamos un poco pendientes de que viniera la policía, porque, no sé, bueno, había vecinos ahí merodeando y sacando fotos y eso. Pero elegimos bien los sitios, sí, estratégicos. Sí, sí. Para que les cueste llegar. Sí, total. Es que era un sitio muy inhóspito, entonces estaba un poco difícil. Joder, bueno, pero eso es lo que se trata, ¿no? Que haya movimiento y que, sí, y que consigáis hacer las cosas que queréis hacer, ¿no? Por vosotras mismas, claro, uh-huh, que sí. Y luego habéis podido saltar incluso hacer algún concierto por el estado, por la península, ¿no? Sí, es donde más hemos hecho conciertos. Desde Almería hasta las tierras del norte. Menos en mi ciudad, en ya, mi tierra, que todavía estoy esperando a que me inviten. Nadie nos quiere. O sea, que me parece que me tienen vetada. Todo ahí, el mundo. Ah, bueno, si te refieres a Murcia, estoy seguro que tarde o temprano... ¿Qué sabes? Hay información. No, yo digo más que nada porque igual también tenéis buena conexión, igual con Aren, sí, y con, sí, y con, sí, otras, sí, bandas de... Gracias punta a las chicas de Aren. Claro. Sí. Mm. ¿Y aquí es la primera vez que venís para aquí arriba, tan, sí, arriba? Yo sí, la verdad que sí. Eso es. Que supongo, no sé, igual si os hace más o menos ilusión que igual ir a otros sitios, o bueno, no sé, supongo que cada sitio tiene su encanto. Yo tenía, ¿no?, ganas de venir, sí, aquí al País Vasco. Estábamos... A ver, es la cuna, al fin y al cabo, ¿no? Y la verdad es que la bienvenida ha sido extraordinaria. Sí. Porque habéis tocado incluso, aparte de tocar igual en un rollo más do yourself y más punk y tal, más autogestionado, luego habéis tocado en algún festi así un poquito grande, me suena, sí, ¿no? Sí. Sí, bueno, acabó mal, sí. Anda. ¿Cómo fue? Cuenta, bueno, si quieres, ¿eh? Si quieres contar o si te apetece. Sí, o... no, yo qué sé, pues... Cambia mucho la cosa de una escena a otra o de... Sí. A ver, nosotros también intentamos evitar situaciones que sean festivales grandes, que la entrada sea cara, para que sea accesible para todo público, y si tú no puedes pagarte la entrada, pues mira, no hay ningún problema que vaya a entrar, claro. Claro, los festivales estos que están tan organizados y con tanto dinero por en medio, que van de anarquistas, pero son todo lo contrario. Pues al final nosotras colamos a gente, sí, porque es lo que hay. Si eres mi público y tú vas a escucharme, tú tienes que escucharme. Y es lo que hay. Y a que no le guste, que no nos invite. Te lo siento si a lo mejor estoy hablando por mí misma, pero es lo que hay. Eso es una cosa que no sé, que en el momento que a vosotras os llaman para un rollo de estos, os lo pensáis mucho, no sé, miráis bien las condiciones, cómo se va a hacer, para quién, cómo tal. Lo que pasa es que luego, igual lo que tú dices es que te venden una moto que no es la que tú has comprado, ¿no? Eso es lo que suele pasar siempre en este tipo de festivales, sí, sí, que siempre, sí, al final salimos nosotras puteadas por esos temas, porque no es lo que habíamos acordado en un principio, a lo mejor. Uh-huh. Y suelen ser siempre este tipo de festivales. Luego en los autogestionados, pues obviamente no es, ganas pasta, es otro mundo. Es otro mundo, pero yo me siento más limpia, ¿sabes? No sé qué, sí, quieres que te diga. Tampoco estamos aquí para ganar dinero, ¿sabes? Sí, esto ya sabemos que no es un rollo para lucrarnos, es simplemente porque... Sí, bueno, supongo que hay por aquí... Si oís voces, aparte de los, sí, pajaritos del barrio... Estamos, bueno, acostumbrados a escuchar voces. No os preocupéis. En el colegio de las monjas. Pues bueno, pues es una cuestión que me habéis dejado así un poquito sorprendido con esto que contáis y tal. A ver, no creo que sea ninguna sorpresa, esto es lo que hay. O sea, esto es presente. Es no nuestra solo... realidad, realmente, y la de muchos grupos. ¿Con esto queréis decir que igual a partir de ahora vais a tener más cuidado a la hora de mirar a ver con quién hacemos cosas? A ver, siempre cosas, tenemos cuidado, sí, siempre tenemos cuidado, pero es que cuando llega y empiezan a pasar cosas, dices, hostia, pues esto no es lo que yo me esperaba. Ya, claro, claro. Bueno, pero en la mayoría, opa Pedro, en la mayoría de las ocasiones habéis tocado en sitios más acordes con lo que es vuestra forma de entender el punk y toda la movida, ¿no? Claro, claro. Y ambiente anarquista, y siempre hay solidaridad y beneficio para organizaciones. Y si no nos pagan, pues mira, es lo que hay. Para eso tocamos, ¿sabes? De todas formas, ¿por qué pensáis que de repente una banda prácticamente nueva, con muy poquito rodaje, con muy poquito tiempo, os llaman para cosas así tan grandes? ¿Habéis llamado la atención? Y digo lo mismo en el caso de Tenso, vuelve a salir a la palestra, ¿no? Pero a mí es una cosa que sí que me ha sorprendido, ¿no? Porque... A ver, porque no sé si nos has visto en directo, pero tenemos una escena que agüita con la escena. Sí, he visto vídeos, por supuesto. Ahora todo el mundo... ahora ya no es como cuando no había internet, que ibas a los conciertos y te encontrabas con sorpresas. Sí, ahora sí. Ya todo el mundo sabe a lo que vas y si se molesta en ver algún vídeo y tal. Uh-huh. Y efectivamente, pues al que le guste el punk, pues va a haber una banda de punk tocando y tal. Va a haber a una frontwoman, o como le quieras llamar, una vocalista. Yo que no sé de inglés. O como sea, bueno, pero va a haber a una persona ahí al frente, ¿no? Con presencia, con actitud y con rollo, ¿no? Y, yo creo que en nuestro caso, el hecho de que seamos todas pibas, que está triste decirlo, pero es también lo que a la peña le llama la atención, porque me lo han dicho mucho de joder, que sean todas pibas, claro, y que tengan esa actitud todas y estén ahí defendiendo los rollos al día a día, teniendo en cuenta cómo está la cosa. Pero sí. Es como, no sé, me parece que también destaca bastante de la banda, aparte de todo, pues las letras y todo eso. Pero esto sigue siendo como sorprendente, ¿no? Que la gente se, no sé, diga, oh, es que son chicas. Por desgracia, ¿no? Bueno, sí. Y no, bueno, nos acepten como músicos. Como una banda más, ¿no? Ya. Sí. Porque, bueno, igual puedo entender que en 1983, cuando pasó lo que pasó con las Vulpes o lo que tú quieras, pues bueno, puedes... Porque todavía eran unos tiempos en que... Pero joder, que estamos ya en 2023. Es que es más fuerte. O sea, que han pasado 40 años. Puede poner, ¿no?, más guerra, es en esto. Es que es muy fuerte. Entonces es como curioso, ¿no? Sí, es la lucha que no termina. Y tenemos que estar en primera línea. Y lo estamos todas. Y cuidado si se pone alguien por en medio. ¿Y habéis notado, dependiendo igual del sitio donde habéis ido a tocar... Bueno, no sé en cuántas ciudades habréis podido estar en el estado, ¿no? Habéis estado en Barcelona, habéis estado en Mallorca, no sé si habéis estado en alguna más, sí, Madrid. Sí, Almería, ¿qué más? Barcelona. Muchísimo Barcelona. ¿Habéis notado, ya no digo a la hora del concierto, ¿no? No digo a la hora del concierto, sino igual yendo por la calle, ¿no? Siendo personas anónimas que van por la calle, igual por las pintas o por algo, no sé, habéis notado, ¿no? Dependiendo de que en unos sitios te miran de una manera, en sitios te miran en todos lados te miran, sí, incluso aquí, o sea, eso creo que desde que tenemos conciencia ha pasado, no algo que nos llame la atención ya. Sí, pero parece que igual en las grandes ciudades que todo está más, hay más, es más... ¿Menos inhumano? No, las grandes ciudades son muy inhumanas, ¿eh? Pero me refiero, ¿sí?, que igual hay tanta diversidad de gente... Que igual no llamas tanto la atención que si tocas... Me explico, ¿no? Sí. Sí, a ver, no te señalan todavía. Por ahora no nos han señalado. Pero sí, bueno, pero yo qué sé, también depende. Te vas a algún pueblo que también están acostumbrados a la estética y es como su sobrina o su nieta. Al final te invitan a su casa, te dan vino, ¿sabes? Una actitud de gente de... Eso, pero que hay de todo, ¿no? Que sí, te puedes encontrar de toda. Gente maravillosa y gente... realmente qué tal, y luego seguramente igual hay gente que dice ¿no?, que parece que está viendo un extraterrestre, ¿no? Sí, hijo, sí. bueno, venga, vamos a escuchar algún temilla más. ¿Qué os apetece? Guarro. Guarros en mis botas. Guarros en mis botas, que está es la que suena ya por aquí. Las no. estamos como queremos. Unos se van al San Fermín, otros se van al BBK Live. Bueno. Esto es un despropósito. Nada, bromas aparte. Bueno, bromas o no tan bromas. ¿Cómo diría aquel? Nada, seguimos un ratito más charlando con Akelarre. Oye, habíamos entrado aquí en un debate y en unas cuestiones bastante interesantes, ¿no os parece? ¿No? A ver, ¿qué dónde quieres tirar? Cuidadito. Bueno, hay muchas cosas de las que hablar, pero sí, está bien que se tenga que meter un poquito el dedo donde hay que meterlo, ¿no? En la llaga y en las cosas que... Sí, no, porque están... Eso es. No, vamos a callar. Que realmente molestan y que... también estáis para eso, ¿no? Aunque, como decíamos antes, igual en vuestras canciones... hablan también de otras cosas, así como por qué tenéis ese gusto por ese rollo así un poco más oscuro también, y de dónde viene eso. Yo creo que es algo del personal, interior, de sí. Cada una que hemos, no sé, vivencia, sí. Vivencia. Desde pequeña, me parece a mí que todas, sí. A todas nos han acosado en algún momento. Hemos tenido situaciones chungas de no saber cómo salir, y bueno, pues esta es la canción que todas tienen en su interior y al final quiere sacarlo. Y lo bueno de nuestras canciones es que hablan de la unidad también entre nosotras, no solo entre nosotras como grupo, sino entre todas las mujeres, y cuando la escuchas es que te une y te da rabia y te notas poder. ¿Cómo fue el tema de grabar y eso? De grabar los temas, ahí tenéis, supongo que tenéis también todo un poquito, hablo tú mismo, sí. ¿No? Sí, básicamente lo hacemos todo así. Tenéis facilidades en ese aspecto, que no tenéis que andar buscando un estudio ni dejaros una pasta, ¿no? Que lo hacéis un poco todo casero, ¿no? Sí. Todo desde casita, con las cuatro cosas que hay. Lo cual también te da la ventaja de tener... No tener prisas, hacer las cosas con tiempo, pues ¿no? Sí. Sin agobios y tal. Se agradece. O sea, qué bien, ¿no? En ese aspecto. Sí. ¿Y luego sois de ensayar muy a menudo o qué? ¿O cómo lo llevas? Todas las semanas, 5 veces. Exhaustivo. No. La verdad es que nos gustaría, bueno, al menos a mí. Pero no ahora posible. Mismo no, porque yo también me mudé de Tenerife y estamos un poco lejos ahora para tocar... Para ensayar más a menudo, pero sí que nos pegamos los saltos y vamos ensayando cuando podemos. Sí, la semana antes, un par de días, así. Por eso nos vinimos antes también, para aquí, ¿no? Sí, la verdad. Aparte, pero para disfrutar el... Por cierto, sí, es verdad que lleváis por aquí un par de días, bueno. Sí, nos vinimos el 4. Y, joder, que también está guay por eso, ¿no? Porque podéis conocer un poquito también los sitios, claro. A más gente, te da tiempo a conocer, sí. Un poquito a más gente, sí. Y yo creo que estáis bastante encantadas, ¿no? De dónde estáis, además, en el sitio, pues donde sí, estáis alojadas. Los locales de ensayo, que por cierto, muchas gracias por dejarnos ensayar. Son la bomba. En el matadero. En el matadero. Gracias. Y Sastraca, por supuesto, el Gasteche, que también está... Mucho de lo que hablar. Residencia de verano. Seguro que de ahí sale como... alguna canción. Igual, ¿no? Pues podría ser. Segurísimo. Tenemos sueños bastante trambólicos ahí. Esta noche he soñado que mataba a alguien, así que cuidado. A esas noches en Sastraca hay que sacar alguna idea para componer algún tema. O sea, que bien, os lo estáis pasando bien, que es de lo que se trata. Y, sí. Y bueno, pues ya, bueno, mañana que nadie se olvide que es el concierto, bueno, el festival, el Reper Rock. Uno de esos festivales, en este caso... Que nada tiene que ver con lo que hemos estado hablando anteriormente y además, sino todo lo contrario. Esto es un festival, digamos, de barrio, pero hecho para todo público. Hecho, entre comillas, con profesionalidad, ¿no? Sí. Con las cosas bien. Que aunque lo hagas tú mismo, no significa que no sea profesional, ¿eh? Hombre, claro. Sí, no, por supuesto, claro. Y lo llevan demostrando. Que a lo mejor a la gente se le olvida eso. Lo llevan demostrando un montón de años y bueno. Supongo que la sensación que habéis tenido desde que habéis llegado y desde el primer contacto con la gente que organiza el tema ha sido buena y os han acogido de maravilla, ¿no? Sí. Muy agradecida. La verdad que sí. ¿En qué andáis ahora? Bueno, habéis sacado este tema que hemos escuchado antes, Todo el mundo apesta. Ajá. Sacasteis las canciones que habíais ido componiendo en una cinta. Sí. De momento eso está en una caseta, ¿no? Sí. ¿Y qué más tenéis por ahí? Bueno, esto es secreto. Secreto de profesional. Tenemos un par de temillas más cocinándose en el caldero. Poco a poco. Pero luego, faltan un par de ingredientes. Removiendo. Pues luego había también, ¿no sacasteis como un CD con, en directo con sí, con Tenso? Sí, eso fue hace tiempo ya, caos, fue como un split, ¿no? Un par de temas de ellos y un par de nosotros. A ver, por favor. Por favor, cierra la puerta. Se me aquí, es que aquí hay está bien, ahí. Está bien que haya ambiente en la radio, que haya ambiente y tal. No, a mí me gusta que se cuelen los pajaritos, pero estos son unos pájaros. Y ahí ya no sé, ya se me ha ido la cosa de lo que os iba a comentar. Pero bueno, eso. Ah, me comentabais antes que ahora estáis aquí, pero en dos semanas vais a volver a estar también por la zona norte, ¿no? Sí, ahora por si tenemos alguien le interesa, un par de conciertillos más, pero si nos quiere. Asturias, León, Vizcaya. Sí. O sea, en un par de semanas volvéis por aquí, ¿no? Exacto. Sí. Nos veremos las caras. A mí una cosa que también me ha sorprendido mucho desde que empezó un poquito este movimiento de bandas de Tenerife y tal, la facilidad con la que venís a para acá, para, bueno, no sé si es porque hay una facilidad para pillar los vuelos o está bien hablar de esto porque hemos tenido como bastantes complicaciones, porque sí que es verdad que tenemos un descuento residente, ¿no? Como las islas en general. Sí. Pero igualmente no sé, la peña, si por ejemplo nosotras, nuestro caso personal del grupo, Paola, pues no tiene ese descuento residente o cosas así, y pues se nos encarece un poco más. Y hay gente que le choca, que va como diciendo, las voy a traer porque es súper barato, que se piensan que son 3 euros los billetes, pero no. Y muchas veces han echado para atrás, sí, porque sí. Es que el billete de vuestra compañera es muy caro, digo, bueno, pues esto es lo que hay. España es así, ¿no? Por decirlo de esta manera. Claro, sí, que el tema es porque ella... Porque ella es de Venezuela. Sí. Sí, y no tiene la residencia, no está como empadronada en Canarias, entonces para tener ese descuento del 75%, tienes que tener como estar empadronada ahí en Canarias. Tampoco la dejan salir de España. Del Estado español, así que, por ejemplo, en Berlín, que tocamos en agosto, ella no nos puede acompañar. Exacto. Y es una gran pena. Sí, es una putada. Vaya, vaya, bueno, pues sí, pues son detalles que está bien que lo sepa también la gente, ¿no? Pues por si acaso alguien, a ver, que todo tiene su complicación a veces y todo parece que es maravilloso, pero a veces también hay pequeñas trabas y pero bueno, que en cualquier caso estáis presentes, estáis moviéndoos y ahora que has dicho lo de Berlín también es una buena, que algún festivalillo así más underground o más, o como, ¿dónde tocáis? Pues yo no tengo ni idea. Vamos en verdad, a ver. No sé cómo se llama el sitio, es pero que está en alemán. ¿Dónde está? ¿Quién es el manager? Ah, no, que no tenéis manager. No, faltaría, no existe, por favor. ¿Perdona? Pero es verdad que sois un poco entre comillas desastre. ¿Qué va? No. ¿Nos has visto? Súper organizada. Y solo nos conoce de 10 minutos, espérate. ¿O es el desastre bueno de la peña que es joven y de la peña que...? No es desastre, es más bien un donde no tiene el viento, ¿sabes? Tampoco hay que ser estructurado. ¿Qué mierda es esa? Es verdad. Si vamos a un sitio y nos dicen que el otro está mejor, pues vamos al otro sitio y que le den por culo al otro, ¿sabes? O sea, es que donde nos lleve el viento. No vamos a tener nada estructural. Las cosas salen mejor así, yo creo, un poco. Hay que darle un poco de emoción a la vida. Sobre la marcha, ¿no? Un poquito de caos. Y al final siempre sale bien. Sí. Pero ahora no hemos matado a nadie. De momento. Si no sale de una manera, saldrá de otra, ¿no? Pero siempre nos lo pasamos bien. Lo importante es estar en movimiento. Venga, vamos a enchufar otro tema de la maqueta o de la demo, como le llamaréis. ¿Que la titulasteis Tenerife Punk o...? No, se llama Demo 2022. Vale. Te digo porque veo aquí. Pero sí que es verdad que pusimos en el lomo de la cinta, ¿no? Porque la sacasteis en cassette. Sí. Hombre, para que se quede claro de dónde viene. Exacto. Eso que es como una especie también de autoedición. ¿Hicisteis las copias de manera casera? Sí, o... todo en que casa. Te lo diga Luna. Mira, encima tuvimos que hacerla una a una grabándola y noches enteras ahí con Fafe, con José, y con el Mofe, y poniéndome las alarmas cada X tiempo para poder levantarme a cambiar el casete, que se siguiera grabando el otro. Fue una locura, la verdad. Un horror. Me maravilla que me cuentes estas cosas, porque es que eso parece que estamos en los 80. Sí. En los 80. ¿A quién se le ocurrió la idea de hacerlo así? Ni me acuerdo ya, pero... Pues, ¿teníais alguna loca? ¿Teníais los medios, las dobles pletinas o...? No, la verdad es que nos costó bastante, y más en Canarias, que pues no tenemos a la mano tantos recursos como tal, pero estuvimos... Para encontrar la máquina. Estuvimos probando con a lo mejor 5 máquinas diferentes y ninguna funcionaba porque estaban muy viejas o lo que sea. Cuando dices... Hasta que llegamos a dar con la buena. Cuando dices máquina, ¿a qué te refieres? Pues el chisme ese que se graban los casetes. No sé cómo se llama, tiene un nombre. La grabadora. Pero ahora supongo que será una doble pletina. Sí, una doble pletina, exacto. O... Sí, era doble pletina. Recuerdo esa palabra porque estábamos buscándola todo el rato y fue una pesadilla. Es que no somos de los 80. Se nota mucho. Bueno, joder, pues muy bien, muy bien. La verdad es que es curioso que todavía sigan funcionando las cosas así en un reducto, ¿no? Digamos, pero bueno, está bien, ¿no? Combinar eso viejo con las nuevas tecnologías que te ofrece el estar ahí, yo qué sé, pues de lo que hablábamos, ¿no? De que si poner un vídeo en YouTube o que parece que llegas a mucha gente y cosas así que vamos también... Vamos tocando un poco de todo, ¿no? Es lo que nos gusta. Eso es, hay que aprovechar todo, ¿no? En el sentido de... Pero siempre en plan positivo y en plan... Claro que sí. Venga, vamos a... ¿Con cuál? Pues mira, si te pones la cara B del casete ya te quedas loco. Ah, no, bueno, yo estoy aquí en la... Ya. Pues no sé, vamos con Jimmy. Vamos con Jimmy, por favor. ¿Queréis comentar algo acerca de la canción? ¿De Jimmy? ¿No? Bueno, habéis comentado algo antes, un poquito sí, por Jimmy encima, ¿no? Fue una canción basada en hechos reales, de un aborto. Y nada, póntela ahí para que la escuche. Eso, y ya cada claro, uno... Claro, ya que cada uno saque sus conclusiones. Por supuesto. Pues ahí están cenando de nuevo aquel arre Jimmy. Bañera, el agua está caliente, extremidades con Bueno, pues nada, ahí queda ese temilla, Jimmy. Tema, hostia, pues igual es el tema más largo que tenéis, ¿no? Sí, por eso la elegí. Sí, para tener un descansito bueno. Sí. Nada, ya, si queréis charlamos un pelín más, 5 minutillos para despedir. Vale. Que yo me tiraría aquí charlando más tiempo, pero hemos andado al final un poquito apuradillos de tiempo, pero bueno. Puntualidad. Eso es un placer, ¿eh? Disfrutar aquí de la charla con vosotras y tal, y saber un poquito qué pensáis un poco así de un montón de cosas interesantes, ¿no? Y de lo que pues, hay que... ¿no? Y porque estamos recatadas, que si no, le pegamos fuego a todo. Ah, bueno, a ver si en otra ocasión venimos con más tiempo. Sí. Bueno, como... ¿cómo tenéis un poquito, qué expectativas tenéis para el festi, para mañana, ahí en el Reper Rock? Sobrevivir, sobrevivir. Que no sé qué... Bueno, que la gente, oye, que la gente vaya al festival desde el minuto cero. Sí, que claro. Todo... Porque no se sabe, ya sabéis que en el Reper los horarios están en el aire hasta el último momento prácticamente, para que sea una sorpresa y esté todo el mundo atento a todas las bandas, que es de lo que se trata. A ver, y aprovechar un festival que es gratuito, al aire libre, joder, ojalá lo tuviéramos allí. Sí, total. Tenéis en el camión, ¿os gustaría tocar encima un camión? Joder, nos encantaría. Y si es en marcha, mejor. En marcha van a tocar, sí. En marcha van a tocar a las 7 o por ahí de la tarde Viterdi, que es una banda de aquí, que también ensayan en el Matadero. Y luego ya creo que a partir de las 9 son los conciertos. Y ahí en algún momento entre el viernes 7 y el sábado 8 estarán aquelarre en el escenario. Ahí no digo más. No decimos más. ¿Y qué? ¿Y cómo tenéis montado el repertorio y más o menos cuánto tiempo tocáis y tal? Porque tampoco tenéis mucha... Pues tocamos una hora aproximadamente. Una hora, ni idea. Estás tú. Me estás dejando asombrados. ¿Te imaginas? Sí. ¿Qué va? Si una vez nos subimos al escenario y cuando bajamos dijeron... ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Las cortaron o algo? Y nosotras, nada, muchachos, sí. ¿Esto es todo? Lo que hay. ¿Qué más quieres? Claro. No parpadees que te lo pierdes. Corto pero intenso. Bueno, sí, al final es verdad que tenéis... ¿Cuántas canciones propias tenéis compuestas? Propias todas. Propias todas. Sí. No, pero me refiero que luego si metéis alguna versión o... ¿Qué va? No. Ah, ni de coña. Nada más. No nos gusta eso. No. Eso para las chuletadas y para las acampadas. No. Ni de Nirvana, ni nada. No. Ay, qué bien. Qué lástima. No, son todas propias. Sí. Bueno, pero oye... Además es que si le inventamos nosotros nuestro rollo al final, es nuestro estilo y si yo no, quiero que venga aquí un tutupada y que se revienta la gente haciendo pogo. Pues vale, pues lo metemos. Exacto. Sí, es verdad que las dos últimas que hemos sacado son las que hemos hecho con ya la nueva formación, en plan la letra de la de Guarro y luego la de Todo el Mundo Apesta la hicimos ya con toda la formación nueva, entonces sí. Ya eso es la... Bueno. La más. Y el par de ellas que tenemos ahí todavía en la red. Sí, obvio, pero bueno, pero de las sí, que han sacado. Sí, sí. Es lo más nuevo. Hala, pues eso, que no nadie se lo pierda, ¿eh? Ahí estarán aquella remañana dando caña en el escenario. Que supongo que os sentís más cómodas en sitios más pequeñitos, sí. y más calientes que igual un escenario grande. Sí, que a mí no me que... gustan los escenarios grandes, ¿verdad? No, que entonces no me puedo tirar. Hay que... No te tires, pero bájate. Ay, que me gusta tirarme. Yo prefiero tocar a ras de suelo ahí con la gente. Claro, y meterte en el pogo. Es que es verdad que cambia mucho la cosa, ¿no? Y para... Sí, sí. Más ameno, más cercano a la gente, ¿no? Es como, parece que te ponen un altar así, sí, algo sí. Así, y nosotros... Qué horror. Eso no nos pues eso no nos... Pues yo os digo que le echéis mucha cara al asunto y aquí estamos nosotras, y aunque vosotros estéis allí... nosotras estamos aquí, ¿no? O sea, claro, no sé, la verdad es que esa distancia, si no eres una banda, joder, está claro que bandas que tienen tablas y tienen 1000 años ya tocando y son capaces de llenar un escenario grande y de tener una presencia de la hostia, que mañana va a ser, por ejemplo, el caso de Capaces, no os las perdáis, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. No, pero sí, vosotras igual estáis todavía más en... Y estaremos, esto no cambia. O sea, ni el fanatismo, ni ideología, ni hostia, esto no tiene que cambiar. Esto es pum y esto es lo que hay. Y tiene que ser así. Pues nada, cercano. Mañana se comprobará. más lejos, más cerca, pero ahí vais a estar haciendo lo vuestro, que es de lo que se trata. Así que con mucho odio. Es que ricasco. Termina con la canción de Depredadora. Nada, si queréis comentar alguna última cosilla o lo que sea, o animar a la peña que acuda o como queráis. Iba a decir muerte al rey. Te iba a decir, se te había olvidado una cosa muy importante. Que lo tenía aquí en la garganta. Claro. Dime. Arranca. Comenta. Muerte al rey. Borbones ladrones. Eso. No os voy a preguntar, porque sería absurdo preguntaros qué pensáis de las elecciones del 20. ¿Cuándo son? Dentro de 2 semanas, ¿no? Hay... Por ahí. No sé, no voto. Pero vamos, me das idea. De pensarlo. De pensar lo que pueda venir, ¿no? A ver, parece que sí, ¿no? Que nos están adelantando por la derecha. Pero bueno, pues por eso hay que poner más hincapié en la lucha en la calle y más activismo. Ahí estaremos. Venga, pues muchísimas gracias, chicas. Gracias por la invitación. Miranda, Elena, Luna y la baterista que... Paola. Y Paola en la lejanía. Otra vez estaremos por aquí, ojalá. Guapetona. Y también al compañero, que no me acuerdo el nombre. Sí, Cipri. Cipri, que va a tocar con nosotros. Gracias por tocar. Pues ese hay. Claro que sí. Y adelante, con todo. Aurrera, venga, va. Depredadora. Y nada, yo por mi parte, poquitos cartuchos que quedan ya esta temporada. Quizá un programa más. Pero igual la semana que viene volvemos a estar por aquí con alguna sorpresa. Un saludo a todas y a todas. Muchas gracias a Kelarre Agur. Gracias, Agur. Depredadora. ¡Vamos! A ti te gusta ser un puto violador. De...